se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi estera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Mañana se despierte mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. Tú estás aquí. Despierta la noche, se borra el silencio, respiro. Solo pienso en ti.